Red Bang. Más se oye así como desde el espacio. A Headbanger son sin el negro, mae. Ah, mae, sí, cierto, no está el negro. Mae, es que el negro. Ojo, ayer llego como a las 12, mae, un mensaje a las 11. Mae, mañana no iré a grabar porque tengo examen y me voy a ir más temprano. Mae, ¿para qué sea uno más temprano a los exámenes? Eso es mentira, mae. Va a ir a caerle una huila, ¿no? Ahora sí, bueno, fijo, mae. La huila Heredia. Para que la huila le diga, no me agregue al Messenger. Mae, me hizo malo salir anoche. Anoche, cuí. ¿Qué? Mencione, mae, mientras hago usted aquí. ¿Qué va a hacer? Haga, dale, con el chivo. ¿Quién dijo que no había nada que hacer en Alajuela? Mae, no, y ayer fuimos al chivo de Introvisión. Y la verdad sí que estuvo bastante bueno. Matizó la noche, mae. Y. De no sé, mae, ¿qué les diga? La iluminación estuvo muy tuanis. Aunque okay, algunas luces cegaban, mae. ¿Lo cegaban usted? No, para mí yo creo que ha sido las mejores que yo he visto. Mae, era como, pues, digamos que alguien epiléptico hubiera sido. Lo hubiera sufrido. ¿Qué le pasó? No, que no lo bailó, weón. Ah, bueno. No, pero la luz, el sonido estuvo excelente. Yo creo que fue un buen chivo, la verdad. Tocaron buenas piezas y todas las piezas del disco. En el mismo orden del disco y todo. Entonces, la verdad es que sí estuvo así. 37 minutos, ahí vemos el famoso toque del reloj. Que llegamos, el reloj nos estaba desesperando porque llegamos a las 8 y teníamos hambre. Entramos a las 8. Oh, la verdad es que yo llevaba hambre y nadie había dicho nada. Hasta que yo lo mencioné, a Cui le dio hambre, a Tati le dio hambre. A todos nos dio hambre. Increíblemente, cuando ya subieron el telón y se veía de fondo el reloj, ya faltaban como, ¿qué? Unos 15 segundos. Sí, abre. Faltaban 15 segundos y todo el mundo, madre, está emocionado. Todo el mundo está viendo el reloj, madre. Hasta los mismos del grupo estaban viendo el reloj. Y no, nada más. Bueno, para que Tati diga que sí le gustó. Estuvo bueno. Sí, de hecho. Maldi, es que Introvisión es un grupo que no son nuevos en esto de las presentaciones y todo eso, pero Dima era como su primer gran concierto, porque los más vienen tirando disco y todo ese tipo de situaciones. Entonces ahí, madre, tal vez sí se le nota un poco ahí la como la falta de presentación en grupos grandes, porque fue como, madre, vinimos a tocar. O sea, no hubo mucha interacción con el público, excepto cuando presentaron a la banda. Entonces, presentaron la banda y luego cuando presentaron 836, nada más. Y entonces, tal vez. Pero está bien, porque hágale números, madre, que el disco dura 77 minutos, ¿verdad? Y a eso usted le agregue que por cada canción que tocan le pegan una blama de casi que hemos estado ahí más de 2 horas. Sí, pero ¿cuánto está usted acostumbrado a los chivos, güey? Digamos que digamos que un chivo de hora 15, un chivo de hora 15 se vuelve relativamente corto. Como el que fuimos de Mango, que duró como hora y 15, hora y 16 minutos. Por eso se hacen cortos. De hecho, bueno, es que uno es más, tolera más ese tipo de música, digamos. Pero alguien que tal vez no está tan metido en la barra del progresivo, más de tirarle todas las piezas de 10 minutos seguidas, pues puede llegar a cansar. Sí, de hecho por ahí vi un comentario. Hijo de puta, ¿qué es esta, man? Un comentario que hizo Juan Pablo, el de Argos, más, diciendo que él considera que el mejor grupo de progresivo es Introvisión. Yo pienso que está peleado, man. La verdad es que siento que todavía lo hacen mejor. No es que uno sea mejor que otro, es que son cosas diferentes. Son distintos, sí. Y además se nota que Introvisión es como, sí ponen más en serio esa parte de lo experimental. Usted escucha cosas que a veces usted dice y se salen del esquema. Es que para mí un progresivo, man, y no solo un progresivo existe, hay miles de progresivos, man. Entonces, sí. Y cada uno lo hace en su área. Que le agregan al progresivo, que okay. Igual ellos no tienen a la abuela de Last Void, entonces está mamando. Todos, y no tienen a Ari, ¿verdad? Y tengo una foto con Ari, todo va. Madre, se me hizo complicado poner la primera pieza hoy, porque tengo a dos grupos que tienen de fondo, bueno, las vocales son son guturales, pero uno tiene, bueno, unas voces femeninas detrás y Bueno, la cuestión es que voy a jugármela. Si ustedes creen que las dos tenían que ser el primer bloque, bueno, o las dos del segundo, de ahí. Lo tuvimos que hacer a la carrera hoy porque se nos. Ayer con todo lo del chivo. No, voy a poner uno. Uno en el primer bloque y uno en el segundo, pero es que los dos tienen gutural, entonces de ahí. La primera banda que vamos a escuchar es In Trans, que es una banda de España, que se formó en el 2006 por Kiko Hagal, ex Beethoven Henry, y Dani Fernández, ex Dark Moore. Y para no hablar mucho más aquí, solo tienen dos discos. Uno que se llama The Basis of Trans Therapy. Y bueno, su disco más reciente, que salió en este 2011, que se llama Impiu. Y de este disco vamos a escuchar la canción Tras el Telón. Luego vamos a seguir con la chola. Vamos a escuchar una de las bandas más representativas del black metal en la actualidad. Esta banda noruega, que se fundó allá por 1990 por Abad, por Armageddon y por Demonas y John Thornsberg. Esta banda que bueno, principios del 90, es originaria de las mismas regiones, de algunas de las bandas más representativas, como Burzum y Gorgoroth. Bueno, to be announced. Bueno, la. ¿Qué está diciendo? Ah, bueno, sí. Esta banda, pues, que tuvo sus periodos de actividad ya hasta el 2003, con un breve parón por proyectos paralelos y razones personales. Immortal, pues, se mantuvo inactivo durante 3 años. Hasta que volvieron en el 2007 y en el 2008 pues ya empezaron a ensayar y a componer nuevo material que terminó titulándose All Shall Fall, que es de donde vamos a escuchar la canción The Rise of Darkness. Vamos con estas dos canciones. No, pero si no está bueno, no hay nada que hacer ni nada mejor. Yeah. piden a cambio tu felicidad. Ya no hay motivos por qué gritar. Ya no hay hambre, muerte, necesidad. Ya no hay sufrimiento, violencia. Entonces, escape. We'll be right back. para votar por el video. Y tenemos Immortal y primero le da clic a la página esa, me gusta, y después le da, aquí está el link del video para que le dé me gusta. Bueno, ya, ya volvimos, madre. Tome, ahorita le da me gusta. Madre, la verdad es que ni sé cómo es ese grupo, madre. ¿Qué? ¿Ya volvimos para el segundo bloque? Ok. Para ese segundo bloque, entonces voy con la otra banda que yo les decía. Es Luna Mortis. Que bueno, es una banda originaria de Estados Unidos. Va a ser más exacto, de Monroe, Wisconsin. La banda se formó en el 2001. Dice aquí que es melodic death metal, pero también viene ahí que es power metal. Entonces, de ahí. ¿Cómo se llama la banda? Luna Mortis. Y bueno, el asunto es que los miembros del grupo son Mary Zimmer en las vocales, Brian Quinning en la guitarra, Cody Shader en la guitarra, Jacob Byrne en el bajo y Eric Madsen en la batería. Y vamos a escuchar del disco del 2009 llamado The Absence, una canción que lleva el mismo nombre. Luego vamos a escuchar a lo clásico, ma. Una banda que se va a presentar en nuestro país en septiembre. Yo sé que todavía falta mucho, pero ya casi. Blind Guardian. De Blind Guardian no hay que decir mucho. Una de las bandas más emblemáticas del power y el speed. Pioneras en estos géneros desde mediados de los 80 hasta la actualidad. Con infinidad de discos debajo del brazo. Es más, se han sacado discos. En vivo, en directo, en el baño, en la cocina, en todo lado sacan discos estos más. Y pues bueno, el año pasado sacaron su último disco, que es At the Edge of Time. Y pues bueno, de este disco vamos a escuchar la canción que se llama Tainelor. Y vamos con estas dos canciones. Meditating well, my heart's on fire. We'll feel the source of Tenemos Taylor de Blind Guardian, de su último disco. Mae, y baladas que Queen no puso ninguna. La banda que ganó, mae. ¿La banda que ganó qué? Así que es de El Salvador. Para los que se dieron cuenta, pues una banda de deathcore ganó lo que fue la batalla banda centroamericana, Virginia Clem. De hecho, mae, ay, sí es cierto, ya pone una canción, no importa. Se me olvidó, ma, bájale eso, weón. Y ma, dice, me olvidó, bueno, y felicitaciones a los más desde El Salvador, me van a ir a representar al país de ellos. Y la gente dice que a Centroamérica, para no sentirse mal, pero di, la verdad es que sí, ma, a la banda le vale picha el resto de Centroamérica, a todos nos vale. Entonces, fijo, di, van. Si no sale frente ni encima, estaríamos contentos y estaríamos alabando el trabajo. Eso es, sí. Pero como no es Sire Ventines, sino va por Costa Rica, así que. Como mencionaba un compa por ahí, man. Sire Ventines ganó la Metal Batalla de Costa Rica y todo el mundo dijo que qué argollero y que no sé qué, que era obvio que Sire iba a ganar, bla, bla, bla, bla. Pero ahí pierde la final y todo el mundo dice, madre, qué mierda. Ahora es un argollero con los del Salvador y Sire se merecía y no sé qué más. Decían, sí, gente. O sea. Ustedes no deciden. Si hay que ser sincero en algo, es que tal vez un grupo como como Virginia Clean, la ventaja fue que ya tenía bastantes años de ser conocido en Salvador y además también ha hecho diferentes giras en lo que es Centroamérica, ¿verdad? Entonces de ahí, de por ahí tiene que andar el asunto, ¿eh? No es solo simple argollero, es que ya ellos tienen tiempo y sí, ya son más conocidos. Y de ahí apuestan a lo seguro, tal vez la impresión en escena o algo así. Recuerde que no era que la gente le gustaba si fuera o no, es que había un grupo de jueces que se encargaban de decidir qué tanto les gustaba la banda o no, sin importar que a miles de personas les gustara la banda o no. Entonces, de ahí, esperando que ellos desempeñen un papel para su país, y si ustedes creen que quieren creer que para Centroamérica, crean para que Centroamérica. El punto es que por ahí Neuma también está haciendo una votación para ir al Wacken, entonces más puede meterse al Facebook de ellos ahí. Es una vara que uno se mete, es una página de videos, el Wacken Tube creo que es, y se inscriben ahí, ponen un nombre de usuario, mandan un correillo ahí, pues, y nada más se meten al video de ellos y le ponen 5 estrellas. Es otra situación de si a ustedes les gusta Neuma o no, les quieren hacer el favor también, porque nada más decían, gente, métese y ponen 5 estrellas. Entonces, ma, pero yo vi una de Sire Ventines también que era así. Yo no se metía y ponía 5 estrellas, pero nunca, madre, dicen que era muy fácil, pero nunca lo logré, la verdad. Bueno, la mierda es que si les gusta y quieren meterse. El vocalista es el maestro. Christopher, sí. Bueno, parece, pero todos los maestros son otros. Sí, sí, son otros maestros. Sí, sí. Estamos ahí apoyando una banda local, ¿ah? ¿Eh? La tetica. Pero acepte por favor, es de los hijos. ¿Qué dice? Qué violento, man. Verga, van a entrar 1,750 pesos. Bueno, vamos a escuchar Awaiting Temptation. Que, bueno, hoy es sábado 26 de marzo. Se supone que este disco sale para el área local el 29 de marzo. Yo lo conseguí hace semana y media. Por un contacto ahí con Sharon de Nadel, obviamente. Que me dijo, es que yo acabo de tener a mi hijo y todo eso. Entonces, yo le dije, no, usted está muy guapa, yo se lo acepto. Este disco que más viene a ser el quinto álbum de estudio de esta banda de metal sinfónico holandesa. Aquí un poco para comentarles del disco, pues que la banda ya conocemos. Dice que ellos empezaron a mencionar que están trabajando en un nuevo álbum en octubre del 2008. Y ma, estaba planeado para grabarse en el siguiente año, en 2009, ma, pero como Sharon tuvo su segundo hijo, entonces tuvieron que desplazarlo a una fecha siguiente, ¿verdad? Y ahí siguieron trabajando y trabajando. En un principio el álbum se iba a proponer como una banda sonora de una película, sin embargo una película puede retrasar su salida, lo cual puede retrasar a su vez el álbum, entonces decidieron pues lanzar el álbum primero. The Unforgiven es un álbum conceptual con canciones inspiradas en la música de los 80s, basadas en un cómic que llevará el mismo título, que fue escrito por Steve O'Connell e ilustrado por Romano Molnar. La industria también se desarrolla en 3 cortometrajes. El primero, Modern Maiden, fue lanzado el 31 de enero Y dice que los personajes y las historias son retratados en tres formas: por artistas en el cómic, por la banda de la música y por actores en las películas. El álbum cuenta con 12 canciones y tiene como varios bonus tracks ahí, dependiendo de dónde la compren, si en Polonia, en Japón o en la tienda de iTunes. Y la canción de ellos que vamos a escuchar es la que cierra el disco y se llama Stairway to the Skies. Skies y Heaven, ¿verdad? Mágico. Y luego vamos a escuchar a la banda española Saya, que ya no existe, y una canción que cierra lo que fue su tercer álbum, no muy bien recibido por todos, pero que la canción Tierra Blanca Ranger. La canción que cierra el álbum y también es una canción suavecita. Miquel, nos vamos con estas dos canciones. paciencia pueden descansar en paz y en libertad. Y no quedan más rencores ni más dulces horrores que los que te buscan y te anhelan un triste pasado. Tenemos Zavia y ahora Nigga Music. Como no está el negro, no ha habido semana con el negro y no. Nada. Sí, ya nosotros íbamos a decir lo que nos dijo el hermanillo de él ayer en la noche, man. Ah, sí, cierto. Pero, ayer vimos el hermano del negro, man. El hermano del negro, man. Veníamos. Yo creo que alzar esto con esto, man. Es cierto, es esto de video de la teteca. De Wendy Zulka. No, no. Nunca he visto Wendy Zulka, man. Bueno, por favor, va a ver. Ay, man. Pero espere, por. Para terminar este bloque, sí. De no, man, veníamos de, por el parque Morazán, ya íbamos de vuelta para la Juela, y de repente, madre, se nos aparece el hermanillo, el negro. Pero nosotros íbamos caminando y de repente empezamos a escuchar: ¡Voy! ¡Voy! Y de ahí nosotros seguimos caminando, y pensamos que no eran con nosotros. Cuando eso llega y abrazan a Carlos, ma, y me da la mano a mí. ¿Cuándo me abrazó a mí, güey? Mal, no le llegó y le hizo así, ma. Le hizo así, ma. Ah, a mí también. Bueno, la cuestión es que empezó a decirnos, ma, que empezó a decirnos que qué buena nota, que nosotros no le tuvimos miedo y no sé qué. ¿A quién? Al mae. Y entonces nos empezó a decir que es que él era de Limón, pero que primero que nada él es costarricense. Y después, él es del puerto. Entonces era para que le quedara el refrán al negro, man. Cuando, no, el puerto. Negro, usted de Limón. Sí, del puerto, Limón, puerto, Limón. Sí, dijo, man. Sí, dijo. Y después jalo van. Despidiéndose y todo, aunque se pone a llorar, man, por nosotros, pero. Esa es la historia del negro. Los eventos, ya que estamos cerrando. Cerrando mes y ya viene toda esta vara de abril. Ma, el 2 de abril, recuerden, a Neuma, Advent of Bedlam y Samsara, ahí en Centro Turístico El Lago, ma, a partir de las 7 de la noche. Sin Grecia. Hasta las 10 y media, ma, porque si van de la Juela, recuerden que el último bus de Grecia sale a las 11. Ya me pasó porque una vez me dejó botado. ¿Y cómo dices? Me volví en taxi, weón. En ese tiempo me cobró 5 rojos, ma. Hacen las que hizo Mauricio, weón, bueno, se quedó botado con Pablo ahí en Grecia. Y el bus salía a las 5 de la mañana, entonces lo que hicieron fue ir a Levi's, que lo tenían abierto, man, en la madrugada, y se quedaron ahí en las sillas de espera, ahí, se quedaron ahí, se durmieron ahí un rato, y luego cuando se dieron, iban a hacer las 5, entonces jalaron para agarrar el bus. Yo me devolví en taxi, man, y cuando ya íbamos ahí por el barrio, ya el man no le entraba la señal de la central, weón, y cuando llegamos a Montecillos, me bajé el carro y me dice, man, ¿cómo hago para devolverme? Desde Grecia, man. Precisamente de ese lugar, el Centro Turístico Lago, que está antitos de llegar al centro. La Awakening Tour, ma, con esas tres bandas. Y ma, recuerden que sale una buseta ahí. Entonces metes en la página de los madres y se averiguan. Ma, aquí para el concierto de Motorhead, 6 de abril, pueden ingresar a www.craniometal.com. Al lado izquierdo. Ma, Sepultura ya ha venido dos veces, ma. No importa. No hay ninguna. Al lado izquierdo hay una encuesta que ustedes pueden votar. Hay cuatro opciones porque hay una posible negociación con una banda más para el Chivo Motorhead. Entonces tienen entre Sepultura, Angra, Ángeles del Infierno y Avalanche. Voten, pueden votar varias veces. Ya ayer lo intenté y me di cuenta que sí se puede. Vale, yo intenté, no me voy a poner. ¿Pero no puedo votar como que es? Sí, sí, weón. Nada más entra a la página y vote, sí, ya. Registré, entonces. Nadie lo tiene, mamá. Y nada más entran y votan, ma, ahí para ver qué tal sale. No que traigan a Wendy Zulka. Para el 9 de abril, en el Latino Rock Café, a partir de las 8, van a estar The Last Void, Adrenal y Crimson Noise en un concierto. Evento solo para mayores de AMA y la entrada cuesta 3 rows. Este concierto pinta bonito. Luego, ma, para el Awakening Tour también, Advent of Bedlam y Neuma se van a unir a la banda Krieg en las antiguas bodegas de la Pepsi, ahí en Liberia. Y ma, pues la banda invitada, como ya les dije, será Krieg y la entrada cuesta 3 Rogelius. Concierto Totem, domingo 17 de abril, para 3 de las 3 de la tarde en Latino Rock Café. Ma, 3 rojo la entrada y pueden entrar menores, además de las bandas invitadas Heising y Manifiesto. Y la eliminatoria Batalla entre Bandas 2011, ma, el domingo 1 de mayo a partir de la 1 con 22 bandas: Amedias, Arsis, Asgard, Bulletproof, Burning Inside, Ciclo Vital, Cold Shade, Sibae, Fenim, Shadow, Espina Roja, Explosión Negativa, Kepus, ahí está, Weiser, Piropo, Tartamudo, R2H, Reforma Protestante, Rising Beans, Scream My Ass, Sexto Día, Soul Seeker, Por Su Sangre, entre otros. Dos rojos la entrada al día del concierto, 2000 preventa, localizando a algunos miembros de las bandas. Latino Rock Café, domingo 1 de mayo. Y bueno, y vamos con la con las varas del negro. Ahí no sé, la gente que quiera asistir, yo creo que el primer bloque, ma, del concierto del 2 de abril, del concierto nacional en el Estadio Nacional, creo que el primer bloque van a ser Time Forgotten, Side of Emptiness y The Nuke. Me parece, ¿verdad? Lo que tengo entendido. Y el Marta Fonseca con Azeldama. Con Azeldama. La cuestión es que, bueno, el primero, el que va a abrir el concierto va a ser Time Forgotten, y yo creo ahí a lo que yo estaba viendo, parece que van a tener algo muy interesante que presentar en el Chivo ese. Entonces, para los que se quieran llegar, no es tan cara las entradas, la más cara creo que son 5,000 algo. Y Times va a estar rifando el miércoles un par de entradas, ¿sabes? Pero es solo a los fans, a los que ya le pusieron ahí, me gusta. Y sí, bueno. ¿Usted va a ir? También. Ma, yo tengo ganas porque... Yo tengo mi entrada ya, ma. ¿Ya tiene la entrada? ¿A cuál compró? La de Gramilla. La que cuesta 5 rojos y resto. Mae, ¿por qué tan caro, mae? Bueno, y si me pego la vara ahí, no. ¿Qué tan caro es, mae? No, no, no. Tan vago. Fabián se compró un N7 y usted alega por un N8, un N7, es la competencia. El M7. Y Fabián va el N8. El O9, el P10. Queda la posibilidad, porque la verdad es que de para ir y decir que conocí el Estadio Nacional, mae. Entonces, yo creo que sí. Sí, vale, porque ni a puta voy a ir a ver a ni a puta voy a ver a China, ni a puta voy a ir a ver a Argentina. Bueno, mae, ahorita hablamos del estadio. Vamos a escuchar primero a Rush, esta banda canadiense de rock progresivo, mae, que se formó allá en Toronto desde finales de la década de los 60 con una amplia trayectoria. Mae, hablar. No puedo, weón. Hablar de Rush, pues puta, es como llevarse toda la vida. Pero mae, es una de las bandas más emblemáticas del rock a nivel mundial. De ellos vamos a escuchar lo que fuera una canción de su disco 1981, que para muchos pues llega a representar un hito en su carrera, que es el disco Moving Pictures, y la canción que vamos a escuchar, la que será el álbum Vital Signs. Y luego vamos a escuchar una banda de rock alternativo clásico también, lo que es de los años 90, Incubus, esta banda californiana que la fundó Brandon Boyd y José Pasillas, pues conocidos desde la escuela. Llegaron a hacer varios experimentos ahí, punk rock, rock alternativo, o algo más comercial, de repente más introspectivo. Entonces es una de las bandas también muy conocidas. Ya me estoy muriendo, weón. Y pues bueno, esta banda que la forman Brandon Boyd, Mike Isinger, José Pasillas, Ben Kenny y Chris Kilmore. También vamos a escuchar una canción de lo que muchos consideran su mejor álbum, el Morning View. Y la canción que vamos a escuchar se llama Under My Umbrella. Y vamos con estas dos canciones. Some We'll be right back. ahí teníamos Incus y pero, ya. Y realmente teníamos a Wendy Zulka. Sí, estábamos Wendy Zulka, pero... Pero, hey. Bueno, para que cierre, nada más, mae. Si van a ir a las actividades del Estadio Nacional, tengan cuidado. Revisen bien todo tipo de situaciones, donde cambian las paradas y todo eso, mae, porque es un dolor de huevos. Hoy sábado, traten hoy. De ir, sí, traten de ir en... Ahorita abren el estadio. Ahorita. No, en carros. ¿A qué hora se empieza la pinche? Sus vehículos. Mae, a partir de las 6, creo. Una. No, a la 1 abren el estadio, a las 6 ya hay... ¿A qué cosa, hoy? Hay juego, hay juego de pólvora, hay una actividad de la delegación china, habla la Laura Chinchilla. Canal 6 va a empezar desde la 1. Pintaron mal el estadio. Pintaron mal. La única cosa que hacen los ticos, y lo hacen mal, weón. Poner los marcos y pintar el estadio. No, los marcos los pusieron los chinos. Imagínense. Los marcos son chinos. Es, pero estaban bien puestos porque tenían 50 centímetros menos. Así, sí. Eso era que los chinitos. Sí. O sea, para ellos estaba bien. Ese para marco ellos. Estaba inmenso. Dice, esta picha era ahí ataja, madre. No, el marco donde dice, donde van a jugar ellos es. Y entonces al medio tiempo lo cambian. Y qué raro, no entran los goles, dice el marco. Mike, y las medidas mal hechas, increíblemente. Yo no sé cómo habrá quedado lo de los tiros de esquina, pero. Dice, de, no, no, estamos lo, viendo, lo arreglaron todo, pero el problema fue que para tapar la pintura blanca, echaron pintura verde, entonces eran parchones. Sí, eso fue lo que me dijo Tati, se veían puros parchones. Bueno, madre, tome, cierre. Ah, bueno, mae, hicimos un cambio, Carlos y yo, mae. Carlos puso las dos baladas, yo las dos últimas. Mae, era lo que me costó poner las dos últimas. Yo pensé que iba a ser fácil, pero no fue así de fácil. Para irnos rápido, vamos a escuchar primero, ya con todo esto, lo del concierto y todo, la emoción del Chivo. Y para seguir dándoles un poco de promoción a su nuevo disco, voy a poner Introvisión. Una pieza que cuando hicimos la entrevista, ellos nos la dieron, nos pasaron el archivo, y no sé si todavía lo tiene o fue que ellos lo pusieron de una vez en el programa, no me acuerdo. La cuestión es que vamos a escuchar para recordar un poco ese momento, y como dije antes, para hacer la promoción al disco, vamos a escuchar La Tierra de Nadie, de Introvisión, y su disco 83659. Y la última canción que vamos a escuchar es de otra banda nacional. Voy a poner una también usted, a ver, no importa. La otra banda que vamos a escuchar, también tica, es... No, gracias. Es The Last Void, que como dijo Carlos antes, van a tocar el 9 de abril. Ahí. Va a tocar el 9 de abril junto a Adrenal y... ¿Cuál es el otro grupo? Crimson, no sé qué. Ok, ese grupo. Y bueno, vamos a dejarlos con Metal Mind. De su disco, State of Mind. Nadie. Después vamos a escuchar un material que salió recientemente esos días. No tenía planeado ponerlo, pero ahora creo. Para que se despidan con tres, ¿vale? Va a ser un final como de 20 minutos. Y eso que estoy pensando poner la canción más larga, todavía no me decido. Entonces voy a hablar que la banda estadounidense Mastodon lanzó, güey, todo recientemente su DVD Live of the Aragon. Que es su primer material en directo. Y lo grabaron el 17 de octubre del 2009 en el Aragon Ballroom de Chicago. En lo que fue la gira del aclamado disco Crack the Sky. El cual tocan enteramente junto con otros temas de otros discos. Y pues bueno, la canción de ellos que vamos a escuchar, más cual pongo, vamos a empezar a bloquear el disco para no irnos así muy largo. Vamos a escuchar Oblivion de Mastodon, y ya con esto nos fuimos. Desbangers.tk, hsrcr@gmail.com, y ahí en el Facebook para que me agreguen al negro. Ya, hasta la próxima. Simplemente es el pase. Naturaleza viva. No te preocupes, no te frustres. No eres descontrolada a las malas emociones. Controla tu mente. Es un nuevo puro de la cultura. Thank you. le voy a decir una cosa que nunca va a olvidar. Son tres niveles. El primero es cuando fallecemos. El segundo es cuando nacemos, morimos, nacemos y morimos. Y el tercero es donde se encuentra su abuelita. Por eso es que ella nunca le puede responder.